te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Si hace un instante un puñal tú me enterraste, cerré los ojos porque me dolió mirarte. Y yo te estaba viendo cuando mirabas el reloj, me sonreías. Y yo te estaba viendo cuando ese beso destrozó la vida mía. Me duele que hice todo lo imposible porque no te fueras. Ahí me gemí, hice lo imposible porque te quedaras. Supliqué hasta el cansancio para que entendieras tú mi vida, que el cielo lo habría bajado si así lo quisieras. Y ahora vuelves como si nada, aquí no hay nada. ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? ¿Y qué? El clan Azabache. Azabache. A llegar como si nada, falló el reloj que te indicó que yo no estaba, ni te alejabas al saber con tu partida que derrumbabas todo lo que había en mi vida. Y no podía creerlo, llegué a sentir que por tus ojos tú veías que olvidabas todo, todo, y en aquel juego de mentiras me envolví. Duele que hice todo lo imposible porque no te fueras. Y gemí, hice lo imposible porque te quedaras. Supliqué hasta el cansancio para que entendieras tú mi vida, que el cielo lo habría bajado si así lo quisieras. Y ahora vuelves como si nada, aquí no hay nada. ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Pero ¿cómo te atreves a decir que aún me amas? Pero ¿cómo te atreves a decir que soy tu vida? Soy tu vida.